Solo quiero saber dónde estás. Esto es Trabucos, Adonai Records. Le he preguntado a la luna dónde estará esa princesa, la de la mirada bella, la de la sonrisa bonita, que con su amor y ternura ha logrado conquistar mi alma y corazón, y no la puedo olvidar. Dime luna, dime lunita, ¿dónde está esa princesa que se fue y se llevó todo mi ser? Por favor luna, tú que la ves, esté donde esté, cuéntale de mí, déjala que sea feliz. Dormía en mis sueños, te veía y te confieso, despertarme no quería. Preguntaba y preguntaba, pero nadie me decía. De la luna me hablaba, pero ella sí sabía. Dime luna, dime lunita, ¿dónde está esa princesa que se fue y se llevó todo mi ser? Por favor luna, que la ves, esté donde esté, cuéntale de mí, o déjala que sea feliz. Me buscaba y no lo sabía, que por un beso de tu boca yo me moriría, que si me pide la luna yo te la bajaría. No sales de mis pensamientos, tú eres la princesa mía. Dime lunita, ¿dónde estás? Que yo la quiero ver bailar. Te arrimo de tabú con tu cuerpo y el mío, te voy a hacer vibrar. Oh no, ¿es dónde está? Estamos.